Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, este noticiero de los medios libres que se realiza de manera autónoma y autogestiva. Y hoy es viernes 23 de marzo del 2018, sean ustedes bienvenidos. Y bueno, pues de este lado está Evo en la locución y también están nuestros compañeros. Panchov también en locución y controles. Y Witsi por este lado. Y bueno, pues hoy viernes 23 de marzo vamos a dar las noticias que hemos encontrado en los siguientes portales. Y vamos a dar inicio con la columna central, que pues nos vamos a referir a la defensa del agua, pues en vista de este Día Internacional del Agua que acaba de pasar el 21 de marzo. Y pues vamos a comentar las diversas manifestaciones y cómo impacta este día justamente pues en movilizaciones alrededor del mundo. Bueno, y también ahorita tenemos unos problemas técnicos, pero vamos a continuar ya para abrir las noticias internacionales con una actualización de lo que está pasando en Afrin, la jornada internacional en solidaridad con los pueblos kurdos que se llevó a cabo de parte de diferentes organizaciones y en diferentes localidades del mundo. Entonces ya les estaremos adelantando más información sobre cómo se desarrolló esta jornada. También vamos a tener información sobre Perú y bueno, pues algunos colectivos de medios libres como Radio Bomba, Tomate Colectivo, pues nos vamos a consultarlos para ver esta situación que vive de movilizaciones bastante fuertes y la salida del presidente, ¿no?, de Pepe Kuczynski. Y bueno, pues esto ha causado conmoción debido a la corrupción de Odebrecht y este juicio que le han entablado a este presidente. Bueno, pues resulta que ahora depuso el poder, así que bueno, pues una información bastante interesante. Vámonos también con más notas. Sí, y de Chile vamos a comentar la detención de forma violenta que sufrieron integrantes, compañeras de la red de apoyo al Machi Celestino Córdoba, quien pues permanece ya 70 días, ¿no?, en huelga de hambre, y pues a ellas las golpearon y las robaron en una actividad de forma violenta, y pues vamos a estar comentando lo que ocurrió con estas compañeras. Bueno, y también desde Argentina nos comparten un artículo de las condiciones de las abejas y el despoblamiento que está sucediendo de parte de unos productores apícolas que denuncian pues las fumigaciones y el irreparable daño medioambiental que representa para el ecosistema esta pérdida de abejas. Entonces ahorita estaremos dándole la información con latinta.com.ar. Y en resumen latinoamericano nos comparten una historia, la historia social de Bolivia, y se titula el artículo Lucha, Historia y Organización del Movimiento Social Hondureño. Y bueno, pues entre otros actores hablan del COPIN, de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras, donde participaba Berta Cáceres, y bueno, pues la importancia que tienen este y otros movimientos hondureños en la construcción de su historia regional. Ya vamos y también vamos a escuchar el esfuerzo de compas radialistas que pues transmitieron ahora sí que en audio el comunicado que se emitió a raíz del asesinato de Mariel Franco, y pues también ese lo vamos a escuchar, eso a través de Radio Humedales. Y también vamos a tener información, la Comisión Sexta del EZLN convoca al conversatorio o semillero según miradas, escuchas y palabras, prohibido pensar, Y bueno, pues una iniciativa nuevamente del EZLN y particularmente del subcomandante Galeano, quien es el que firma este comunicado, llamando a un encuentro pues ya muy próximo, casi en un mes, allá en las tierras chiapanecas, en el CIDESI Unitierra, la Universidad de la Tierra, que se encuentra en San Cristóbal de las Casas. Ahí se va a llevar a cabo esta actividad, este conversatorio semillero, como le han puesto, y es del 15 al 25 de abril en CIDESI. Vamos a tener información. También ya desde el ombligo del monstruo vamos a hablar sobre la actualización del caso de nuestro compañero Luis Fernando Sotelo y bueno, la jornada por su libertad que está por organizarse de parte de la red en apoyo a Luis Fernando Sotelo. También tendremos una entrevista con la abogada que está en defensa del caso y pues ya ahorita les tendremos toda la información y los testimonios. Y trabajadoras del IEMS denuncian que pues intentan hacerlas regresar actividades en edificios dañados a raíz del sismo del 19 de septiembre y pues vamos a comentar esta nota sobre estas trabajadoras del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Y en Chiapas también los desplazados de Chiapas exigen a Peña Nieto y a Velasco Cuello, presidente y gobernador chiapaneco, dejen a un lado su coraje y odio contra nosotros, les dicen estos desplazados. Una nota de pozol.org que les vamos a compartir. Bueno, y también desde el portal cuatrovientos.net nos dan la actualización del caso de San Quintín, de los jornaleros y sus alrededores, casi en anarquía. Y bueno, ya tendremos ahorita más información de este artículo. Y también tenemos otra de Chiapas, la etapa en que anda los pasos del Congreso Nacional Indígena y del CIG. Se metaforiza con un canto que dice, si cerrarán los pocos caminos, mil veredas se abrirán. Es un comunicado que sacan las abejas de Chiapas. Y bueno, pues la organización civil Las Abejas. Y vamos a tener información también al respecto. También asesinan a un periodista, el periodista Leobardo Vázquez en Veracruz. Ya tendremos la actualización. Recordemos que México es uno de los primeros países con periodistas asesinados a nivel mundial. Y bueno, este es el cóctel informativo. Ojalá se puedan quedar a escuchar todas las notas desarrolladas cada una y con su respectiva fuente e información desglosada. Ahorita vámonos con una canción. Sí, vamos a escuchar una interpretación de La Llorona. Esta interpretación pues fue modificada por Proyecto SED, que es de aquí de la Ciudad de México y que participaron hoy en una actividad en solidaridad con el plantón de Aztecas 215. Vamos a escuchar esta canción que pues fue grabada en vivo, así que ahí disculpen, pero pues queremos compartirlas con ustedes. Profane la vida. Soy mal, soy fuerza, soy lago, llorona, que vive en tu manantial. Soy mal, soy fuerza, soy lago, llorona, que vive en tu manantial. ¿Qué será de mi tierra, llorona, sin el beso de tu agua viva? Seré un soldado en la guerra, llorona ante aquel que profane la vida. Soy mar, soy puerto, soy lago, llorona, que vive en tu manantial. Soy mar, soy puerto, soy lago, llorona, que vive en tu manantial. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, tápame el frío, que nos han quitado la gloria, llorona, la gloria que vive en tu río. Soy mar, soy puerto, soy la leprosa de la vida. Soy más infeliz, soy la llorona que vive en tu manantial. Soy más infeliz, soy la llorona que vive en tu manantial. Y bueno, si mencionamos Ciudad del Cabo, África, Aztecas 215, México, Amazonía en Perú, Brasil y Aguasarca en Honduras, pues tenemos un tema en común que pues justamente se conmemoró el Día Internacional del Agua el pasado 21 de marzo y en ese marco se realizaron diversas protestas. Una de las pues más sonadas fue la de Brasil, en donde pues se realizaron diversas protestas en el marco del Foro Mundial, pero también en México se realizaron protestas. Una de ellas fue una pequeña marcha que realizaron diversas habitantes de colonias y de delegaciones aquí en la Ciudad de México, que pues ya llevan años sufriendo la escasez del agua, y pues el día de hoy se realizó una actividad en Aztecas 215, esta según llamada por una de los integrantes de estos, ¿cómo se llama? Concertación de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, que decía que la Asamblea de Pueblos, Barrios y Colonias de Pedregales de Coyoacán había pedido un recorrido a través de esta obra que están realizando justamente en este domicilio de Quiero Casa, porque querían, según inspeccionar, pero pues esa versión fue desmentida por los mismos integrantes de la Asamblea. Y en esta actividad pues se estuvo haciendo, ellos han estado haciendo foros de información sobre el problema del agua a nivel mundial, porque pues es necesario concientizarnos de que es un problema que no es local, es un asunto que ya está tocando el globo. Y si nos vamos a Ciudad del Cabo, que pues es básicamente el primer país o la primer gran ciudad del mundo que podría quedarse sin agua, el día cero está programado para el 21 de abril, en el que pues básicamente van a recortar el consumo del agua que le van a brindar a las personas, y el consumo que van a estar proporcionando pues es de 25 litros por persona. Ahora pues si nos ponemos a imaginar que a nosotros nos pongan un límite de consumo de agua, por una parte pues sería que se tendría que garantizar esos 25 litros mínimos por cada habitante del país, pero cosa que no se... ni siquiera ahorita que hay, no está todavía en zona crítica, no se está garantizando. Entonces, pues básicamente fue lo que se estuvo, el tema que estuvo en boga esta semana, porque de los principales suministros de agua que se han estado utilizando, pues han sido para la industria. A la industria no le falta el agua, a las personas sí. Pero, por ejemplo, tenemos las hidroeléctricas, ¿no? Las cerveceras, los refrescos y también el agua embotellada. Las minas también, o sea, todo el agua que utilizan para limpiar el material, ¿no? Y sacar ahí los materiales preciosos. Entonces, si consideramos el problema del agua como algo local, pues no es nada más que nos quedemos sin agua en nuestra casa uno o dos días, sino que la crisis puede derivar en que incluso pues ya no se tenga, hay ciudades que no tengan agua, ¿no? Que es lo que está pasando pues en algunas comunidades. Y pues acá en México tenemos el ejemplo de La Parota, que pues ha sido una lucha de resistencia, de defensa del territorio, de los pobladores, porque pues quieren dedicar esa agua para una hidroeléctrica. Y pues también tenemos el asunto de Mexicali Resiste, que pues están en esta contra estas obras de cerveceras que también están impactando fuertemente a nivel nacional. Y en Pedregales pues está otro ejemplo, ¿no? Que es el de cómo la industria los complejos habitacionales o desarrollos inmobiliarios también están afectando, en el caso de Aztecas, porque pues justamente construyeron en el área donde se encuentra un manantial, ¿no? Pero la industria pues afecta también en otro tipo de situaciones como es la defensa del territorio. Pero el de Aztecas pues es paradigmático porque son miles, millones de litros de agua que se están desperdiciando, que se están yendo directamente al drenaje, y ni la ciudad, ni el gobierno de la Ciudad de México ni la esta inmobiliaria Quiero Casa están haciendo nada por poder canalizar esa agua para que pueda ser utilizada por personas que no tienen agua, ¿no? Hay vecinos que por ahí nos estaban comentando que incluso ellos habían tenido que recurrir a sacar de pozos o de llaves porque ya ahorita han tenido escasez en una zona de la Ciudad de México en donde no debería de haber porque abundan, ¿no? Por la misma ubicación abundan manantiales, pero el problema es de que no están ni canalizados. El debate en el Foro Mundial fue de que si bien el agua es un derecho, su transporte o su distribución no es gratuita, entonces esa la tienen que pagar las personas. Eso es con lo que pretenden justificar el que se privatice el agua. Y por eso es que se realizaron protestas en Brasil a raíz de este foro, porque pues justamente ese fue el debate que se llevó a raíz de este tema del agua, que pues ha sido un tema que no es nuevo, lleva años, pero hasta ahorita no se han tomado medidas previendo una escena como Ciudad del Cabo a nivel mundial. Entonces, no sé si quieran compartir algo. Sí, yo quería hacer el comentario de que en el caso este de Quiero Casa, la lucha acá en Aztecas en México, llegó el grado de desfachatez, ¿no? De que a Quiero Casa le dieron el Premio Nacional de Vivienda. Esta semana también, pues no solo, pues no han pues echado atrás nada de este cocidio que están haciendo, tirando el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Pues obviando la protesta social que hay afuera y la comunidad que lo rechaza, ¿no? Sino que aparte pues se ve esta complicidad con el gobierno mexicano, que de una manera hasta cínica, porque pues igual este tipo, el de Quiero Casa, no recuerdo cuál es su nombre, estos dueños, Lozada, ¿no? Eran unos tipos estos. También intentaron presentarse en unos foros como los ecologistas, ¿no? Los que estaban preocupados por lo del sismo en la reconstrucción de la ciudad. Y eso es este complejo inmobiliario, ¿no? Pues que ve pues las casas como un negocio, ¿no? No como un derecho, ¿no? Y creo que esa sería como mucho la diferencia. Y por eso, pues estos grupos pues no les interesan ni los mantos acuíferos más que como un número, ¿no? Como un negocio. Y bueno, pues hay que defender el agua. Y hay muchas, muchas, muchas formas, desde las locales, globales. Ahí sí todas las luchas son necesarias. Todas, todas, todas, todas. Las de cuidarla en casa y también las políticas públicas que podamos implementar de manera social son también muy importantes. Sí, porque también está toda la depredación que están ejerciendo en zonas de Latinoamérica, como en Perú, en donde pues la Amazonía es como el foco central de el que quieren llamar oro azul, porque obviamente es un recurso, no es un, el capitalismo lo ve como un recurso y por lo tanto ese recurso pues se tiene que capitalizar, ¿no? Y es en lo que pues nos están llevando a todas las personas, porque tampoco se está creando como educación para cuidar el agua, pero porque no es la intención que se pueda tener una conciencia sobre la situación en la que se vive ahorita a nivel mundial. Ya en algún momento alguien comentaba que la siguiente guerra iba a ser por agua, y creo que no estamos tan alejados del contexto, pero ya como se está viviendo, pues sí es un asunto que nos debe de preocupar y ocupar en la defensa de este pues el agua, ¿no? Que es un recurso que todos necesitamos y que pues tampoco es como algo que tengamos como en conciencia de qué formas podemos ejercer para cuidarlo. Y bueno, vamos a escuchar una canción para ya regresar a las noticias internacionales. Vamos a escuchar a Fela Kuti, este cantautor pues nigeriano, Fela Anikulapo Kuti, multiinstrumentista y cantautor nigeriano, activista de derechos humanos, creó el género Afrobeat. Entre sus hijos están los músicos Femi Kuti y Zen Kuti. Y bueno, toda una historia, les recomendamos que vean los documentales de la vida de Fela Kuti, una revolución cultural en Nigeria, allá en África. Y vamos a escuchar esta canción que se llama El agua no es el enemigo. Y bueno, es Fela Kuti. Y ahora, bueno, ahora vamos con información desde Medio Oriente, en las zonas donde están asentados los pueblos kurdos, ahí donde fueron atacados desde el 20 de enero que estuvieron recibiendo ataques militares de parte del Estado turco y que finalmente a través de una operación militar llamada Rama de Olivo, ¿no? Desplazaron a más de 300.000 personas del territorio en el que estaban asentadas estas comunidades kurdas. Entonces, pues es una desgracia, pero desgraciadamente siguen aumentando como las vulneraciones de este pueblo por parte del Estado turco. Y bueno, se hizo una jornada de solidaridad global por Afrin y por los compañeros desplazados de este cantón, que ahora se han tenido que trasladar a otras geografías. Bueno, uno de estos comunicados es Femen, el movimiento feminista, que bueno, ya habla de Enrojaba la gente ha comenzado un proyecto revolucionario, feminista y secular, protege los derechos de las minorías. El miedo de Erdogan a la fuerza y el poder de estas personas asegura la continuación de sus ataques brutales contra ellos, que son masacrados, se dijo en el mensaje de solidaridad. Mucha de esta información la pueden revisar ustedes mismos en ANF en español, que es donde se recopila. También muchos de estas personas que salieron refugiadas de Afrin llegaron a Shengal, una de las comunidades también de la Federación Kurda, en la que, bueno, desgraciadamente el Estado turco sigue como hostigando y bombardeando. Ahora en territorio iraquí, es lo interesante, ¿no? Ahora ya no es solo Siria, ahora también es Irak. Entonces esto plantea una serie de interrogantes de qué es lo que va a pasar nuevamente con este conflicto si Turquía está en una ansia expansionista, que es por lo que desde mi personal opinión pareciera, porque ahora está en esta delegación de Afrin, después de desplazar a los compañeros y aún siguiendo atacando a los que se fueron a huir, a las comunidades que se fueron a huir, ahora quiere establecer ahí entre 250.000 y 300.000 personas, todas de los yihadistas, y bueno, de poner un gobierno de Erdogan, un delegado de Erdogan, y diferentes estructuras del gobierno turco en esta zona desplazada de los kurdos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la información. También la gente de Afrin se instala en Sheba con promesas de venganza, que era un poco de lo que ya les habíamos comentado. Con los ataques de invasión del Estado turco, yihadistas aliados de ISIS, al-Nusra y otros grupos salafistas, comenzó una ola de huida que terminó con cientos de miles de residentes que salieron de sus hogares y fueron evacuados al cantón de Sheba y al distrito de Sheragua para su propia protección. Y bueno, aquí se pueden ver los testimonios para tanto apoyar a los compañeros que resisten en Sheba, porque también han sido hostigados, y la promesa de venganza, de regresar por el territorio desplazado y por enfrentarse al enemigo común, que es el fascismo, ¿no? Generalmente son este tipo de dinámicas las que establece. Y bueno, aquí en México también y en muchas partes se dio la jornada de solidaridad. También interesante que en Inglaterra, ahora los medios oficiales de Inglaterra retoman este conflicto y tratan también de parar al gobierno turco después de que una ciudadana británica falleció dentro de las líneas de la YPJ. Entonces es importante mencionar esto, ¿no? Que han caído varios compañeros internacionalistas en las filas y en la defensa del pueblo kurdo. Ahorita vamos a escuchar lo que se hizo aquí en la Embajada de Turquía en México. Para que tengan la información. A los pueblos en resistencia, a los compañeros y compañeras del movimiento kurdo en resistencia, combatientes por la libertad. Los compañeros y compañeras solidarios e internacionalistas de México expresamos nuestra preocupación ante la incursión militar por parte del Estado de Turquía en contra de los pueblos que habitan el norte de Siria. La incursión militar que ha desplegado el Estado turco en contra de dicho territorio, además de dejar cientos de muertos, comunidades enteras desplazadas forzosamente y una ola de sangre y destrucción, viola sistemáticamente sistemáticamente los artículos primero y segundo de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, comprometiendo los principios de libre determinación de los pueblos consignados en el párrafo 2 del artículo primero y de igual modo violando el párrafo 4 del artículo segundo, de donde se prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza e incita a todos los miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado. Como internacionalistas y defensores y defensoras de la resistencia de los pueblos ante el embate del capital y del imperialismo, nos manifestamos en solidaridad con los compañeros y compañeras del Kurdistán, quienes llevan décadas luchando contra el capitalismo y contra la opresión de los sistemas nacionalistas y fundamentalistas como lo es el Estado turco o el grupo islamista ISIS, y que además han llevado a cabo un proceso de transformación social de corte anticapitalista, feminista y ecologista en los territorios que han liberado, basados en las ideas del confederalismo democrático esbozado por Abdullah Öcalan, líder del PKK y preso en las mazmorras del Estado fascista y terrorista turco. Estado que desde sus inicios ha intentado destruir el movimiento kurdo y ahora lo intenta invadiendo los territorios del Kurdistán sirio. De igual manera, condenamos la guerra imperialista que lleva fraguándose en la región desde hace 7 años, en donde Estados Unidos, Israel, Turquía, Qatar, Arabia Saudita, Francia e Inglaterra han entrenado, financiado y armado grupos para desestabilizar la región al fragmentar, asesinar y desplazar forzosamente a las poblaciones para imponer su agenda e intereses geopolíticos. Todo ello violando los artículos anteriormente mencionados, consignados en la Carta de las Naciones Unidas y en los diferentes convenios y tratados internacionales. Desde México, país que aún sigue siendo colonia de las transnacionales, mismas que desean expoliar a punta de fuego y sangre los recursos naturales de la región en disputa, condenamos la guerra de rapiña imperialista que han desatado los países anteriormente señalados y expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo del norte de Siria que sufre y resiste la agresión belicista del Estado de Turquía. Por todo lo anterior, hacemos un llamado enérgico al gobierno de Turquía a que detenga inmediatamente la agresión militar, injerencia, ocupación y guerra en contra de las poblaciones que habitan el norte de Siria. Del mismo modo, condenamos cualquier futura intervención por parte del Estado turco y de cualquier potencia imperialista en la región. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo y continuamos con la información. Ahora vamos a Perú, donde, bueno, pues en estas horas en las que estamos haciendo el noticiero hoy viernes 23 de marzo, pues siguen dándose estos fuertes cambios políticos. Hace 2 días renunció Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de Perú, acusado de múltiples irregularidades ligadas a la corrupción. En medio de varios escándalos tuvo que renunciar y hace unas horas Martín Vizcarra asume la presidencia de Perú tras la renuncia de este otro tipo que, de hecho, él mandó su renuncia, no, primero no lo querían dejar, luego dijeron va, y sabes que ni siquiera te puedes ir del país porque creo que hay una orden de aprehensión en tu contra. O sea, está bastante fuerte la situación que está viviendo Perú y bueno, hay varios motivos que están llevando a la dimisión de este personaje acusado de corrupción. Tras menos de 2 años de poder, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, decidió presentar su renuncia a su cargo antes de ser destituido por el Congreso. Kuczynski venía enfrentando una larga agonía iniciada por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que habrá que platicar. Odebrecht en México tiene una relación de corrupción. Imagínense, eso está haciendo que en Uruguay, en Argentina, en Brasil, ahora en Perú, el grado de implicación política que está teniendo Odebrecht, y aquí como si nada, ¿no? De hecho, Meade, el candidato del PRI, pues hay mucho tiene que ver con esta constructora, ¿no? Hablando de estas grandes inmobiliarias y constructoras. Y bueno, los motivos que llevaron a la dimisión, unos fueron los pagos de Odebrecht. En diciembre la constructora protagonizó numerosos escándalos de corrupción en varios países de América Latina. Informó al Congreso peruano que había pagado 4,8 millones a dos firmas de asesoría vinculadas a Kuczynski. Rosa Bartra, la presidenta de la Comisión Investigadora del Escándalo Lava Jato del Congreso peruano, mostró un documento de Odebrecht que envió a su grupo. En el texto señalan que pagaron 782,207 dólares a Westfield Capital, empresa de asesoría de banca de inversión, con dirección en Miami, Estados Unidos, y propiedad del mandatario peruano. Y bueno, pues ahí, ¿no?, que se pusieron de acuerdo con esta constructora para estos pagos ilegales. También otra de las causas fue el indulto a Alberto Fujimori, que como aquí estuvimos coberturando, generó pues muchísima indignación, en particular a las víctimas de lo que implicó el mandato de guerra sucia de Alberto Fujimori. Tres días después de salvarse de la destitución en diciembre y a pocas horas de que los peruanos se sentaran a celebrar la Navidad, Kuczynski anunció que había indultado por razones humanitarias a Alberto Fujimori. El expresidente peruano cumplió una condena de 25 años de cárcel hasta 2032 por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Y el humanitario de Kuczynski, ¿no?, resulta que lo deja libre a este nefastísimo personaje, ¿no? Y bueno, también las transferencias de Westfield y First Capital a la cuenta de Kuczynski. Bueno, pues ahí nuevamente un partido que se llama ya Fuerza Popular filtró grabaciones donde se demuestra cómo este tipo pues recibió pues este dinero producto de la corrupción, hasta 3 millones de dólares entre 2005 y 2017. Y entre las otras, ¿no? O sea, porque bueno, pues le llovió, ¿no? Es como cuando el bejaranazo, ¿no? Pues cuando le destapan la cloaca a un político, pues sale un hedor y salen no un trapo, sino muchos trapos sucios. Y entonces pues ya Odebrecht, lo de Fujimori, y entre esas o tantas está el chofer de Kuczynski, ganaba 4,000 dólares mensuales. Y bueno, pues también se hizo viral allá en las redes y generó pues esta inconformidad, ¿no? ¿Cómo es posible un país que pues tiene también salarios muy de hambre, en situaciones precarias, que el presidente se pueda dar el gustazo de pagarle 4,000 dólares mensuales a su chofer? Ya se imaginará usted cuánto cobraba él y cómo se servía con la cuchara presupuestal del gobierno. Y lo último, pues también hasta la propia hija de Fujimori, y a pesar de que liberó a su papá este tipo, pues todavía pues políticos, ¿no? O sea, como Bruto y César, pues según amigos, pero se volteó y paz, ¿no? Y bueno, pues los videos que difundió el martes pasado la banca de Fuerza Popular, donde es del partido de Keiko Fujimori, liderada por esta mujer, revelan supuestos intentos de comprar votos en el Congreso para evitar la destitución de Pedro Kuczynski en el pasado diciembre. Los videos fueron grabados por Moisés Manami, de Fuerza Popular, cuyo voto supuestamente intentan comprar votos. Y bueno, pues estas y otras fueron las pues cosas de corrupción. Y bueno, mientras tanto, en las calles, pues la manifestación está con todo. Y bueno, pues Radio Bomba lo pueden encontrar en las redes sociales. Lamentablemente en el Facebook, esperemos que puedan también sacar su material en otras redes más libres. Pero bueno, ahí en Facebook, en Radio Bomba, pueden encontrar el registro de la movilización del día de ayer, 22 de marzo, donde ya se reportan varios detenidos y personas que fueron agredidas. Los hashtags que pueden encontrar: 22M, que se vayan todos, Fujimori nunca más, hashtag represión, hashtag criminalización de la protesta y hashtag PPK. Y bueno, pues movilizaciones y días de cambio allá en Perú. Ojalá y pues cayeran todos estos corruptos, ¿no? Pues como los de aquí de México y todos los del mundo. Bueno, vámonos con más información. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre pues esta agresión que sufrieron compañeras de la red de apoyo al Machi Celestino Córdoba, que ya cumplió 71 días de huelga de hambre, y vamos a escuchar un testimonio de una de las integrantes para que pues cuente qué fue lo que pasó durante esta detención de forma violenta, en donde pues también las golpearon y las robaron. Entonces vamos a escuchar este audio y continuamos. Mari Mari con Pulamien, Mari Mari con Puché, Pincheta Onésima Lienqueo Puñen, parte de la red de apoyo al Machi Celestino Córdoba. El día 13 de enero, el Machi Celestino Córdoba inicia su huelga de hambre en petición a pedir y solicitar 48 horas de devuelta a su rego. Petición que es una orden espiritual, que como autoridad ancestral debe cumplir. Hace 5 años el Machi Celestino Córdoba ha sido encarcelado por el caso Lusinger Macay, sin pruebas sostenibles sobre su culpabilidad. hoy día se cumplen 69 días de su huelga de hambre. Antes de iniciar esta huelga de hambre, se hicieron todos los procesos legales e institucionales para poder hacer esta petición, tanto en el Ministerio de Justicia como en Gendarmería. El día de hoy, como red de apoyo, solicitamos e hicimos ingreso a la Intendencia para poder manifestar nuestro repudio y poder visibilizar esta situación del machi, en el cual ya ha perdido más de 22 kilos de peso, una situación que lleva su vida en riesgo, una vida de vulneración de derechos tanto a su familia, a su mujer, a su hijo, como también a su comunidad y a nuestro pueblo mapuche. Como les decía, hoy día se hizo toma de la Intendencia. Ocho Lamien, parte de la CAMPE y parte de la red de apoyo, fueron detenidas violentamente por fuerzas especiales de Carabineros. Violentadas, ultrajadas y golpeadas brutalmente, como nunca se había hecho anteriormente. Fueron despojadas de sus joyas, especialmente de todas sus prendas. Fueron golpeadas después del control después de haber sido llevadas a contratar sus lesiones, fueron golpeadas dentro de esta comisaría. Ellas hoy día se van a encontrar toda la noche en control de detención mañana en la mañana. Pero esta solicitud se hace especialmente para poder y exigir la vuelta del machi Celestino Córdoba a su rehue. Van a seguir las movilizaciones. El Gualmapu entero se está movilizando por esta causa. El Gualmapu entero se va a movilizar por todas las autoridades que han sido encarceladas y que han sido vulneradas. Por todo nuestro pueblo mapuche, que no tan solo han sido nuestros huechafes, que han habido asesinatos, violaciones a los derechos humanos. Hoy día mismo también violaciones a los derechos de infancia. Esta situación no puede seguir pasando. Hay un compromiso social directamente con los pueblos indígenas y eso se debe respetar. Nuestras autoridades deben estar en la calle, nuestra autoridad debe volver a su rehue. Vamos a seguir en la resistencia, nuestras también están detenidas dentro, están golpeadas adentro de esta comisaría y mañana van a pasar a control de detención. Pedimos a toda la gente, Weichafe, Pucona, Weichafe Famó, Weichafe Guaynú, a toda la gente consciente, Guaynuy, chileno, que se movilicen, que exijan el respeto a nuestro pueblo y el respeto a nuestras autoridades ancestrales. Amulepeta y Huenchan, Marichiburo. Y pues esa es una de las acciones que están realizando en apoyo al machi Celestino, que pues ya lleva más de 70 días en huelga de hambre y que pues es parte de esa lucha mapuche que ha estado en constante represión. Y pues así como dicen que no van a cesar las acciones, pues tampoco las muestras de solidaridad, que han sido varias y que pues las han hecho llegar justamente a él en prisión para que pues mantenga fuerza y nuestra solidaridad con las compañeras ante esta agresión y ante la lucha que llevan, la lucha digna que llevan, la lucha mapuche. Y ahora desde Argentina vamos a con una nota de latinta.com.ar. .com.ar, productores apícolas del Valle de Traslasierra, se encuentran preocupados por las pérdidas de colmenas enteras que se produjeron en las últimas semanas en una superficie de 30 kilómetros, ubicada entre el cruce de la localidad de La Paz y la ruta 148. Según publica el portal Traslasierra Noticia, ahí los apicultores comenzaron a notar mermas en la población de abejas de la región y al cuantificar las pérdidas dieron cuenta que se habían perdido cerca de 1000 colmenas enteras en unos 2500 hectáreas aproximadamente, lo que eleva la cantidad de abejas muertas a un total de 72 millones de ejemplares. Los damnificados nucleados en la Asociación de Apicultores de Traslasierra y del Valle del Conlara no solo plantearon el tema ante los organismos públicos competentes, sino que además ordenaron tomar muestras para enviar a un laboratorio a los fines de procurar determinar qué provocó la muerte de las abejas. El portal de Traslasierra señala que se evalúa de distintas hipótesis, pero la principal apunta al envenenamiento por la fumigación de los campos. Especialistas señalan que las abejas están muriendo por varias causas, por el avance de la frontera agrícola, por la disminución de campos naturales y fundamentalmente por el uso intensivo y abuso de los agrotóxicos. La mortandad de abejas u otros animales son biomarcadores que están avisando lo que está pasando en el ambiente y es solo cuestión de tiempo que impactos similares sucedan a la población expuesta a estas sustancias. Sumando a esto, las pérdidas económicas son muy importantes para las pequeñas producciones de apicultores, que en total implican un importante movimiento en la economía productiva de la región, del sostén de muchas familias. El Consejo de Agricultura Familiar, conformado por el SENASA, INTA, SCAF, Apicultores Provincia y Organizaciones de Productores del Oeste Cordobés, informó que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria levantó muestras de abejas y cera para su análisis en laboratorios oficiales. El Consejo se encuentra abocado a acompañar a los productores y se estudian las acciones que puedan llevarse adelante en el futuro inmediato y se esperan los resultados para poder sacar conclusiones finales. Al tratarse de un tema que incumbe tanto a la nación como a la provincia y municipios, el Consejo se pone a total disposición para acompañar las acciones correspondientes, como ya lo viene haciendo en las distintas demandas que surgen en nuestra región, afirmó desde el Consejo. Y bueno, esta es información desde latinta.com.ar. Bueno, pues continuamos con más información y resumen latinoamericano.org nos informa: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras cumple 25 años de lucha y revolución. Y bueno, pues dentro de la historia de los movimientos sociales en Honduras, pues este artículo contextualiza este 25 aniversario de esta organización, que de hecho están transmitiendo el día de hoy pues sus festejos de aniversario. Hace unos días también celebraron un año más, el cuarto año del asesinato de Berta Cáceres, pues la dirigente fundadora también de este movimiento, y bueno, pues hoy están celebrando un año más de su organización. Y bueno, este artículo lo escribe Roberto Barra para Resumen Latinoamericano y Colombia Informa, y bueno, pues nos habla que en el inicio de la década de los 90 estuvo marcado por el reflujo de las luchas revolucionarias en la región de Centroamérica. Dicho reflujo no solo significó la modificación de la situación política de la región con la legalización de las fuerzas guerrilleras como partidos, sino que también implicó en la apertura de las economías locales a las inversiones del capital transnacional en áreas estratégicas, aprovechando el impulso neoliberal privatizador de los recursos del Estado y los bienes naturales. En ese contexto, pues la resurgencia del pueblo lenca, este pueblo indígena que en las zona centro de Honduras, pues se dio a la tarea de organizarse, y bueno, pues ya desde los años 92 y 93 este campesinado indígena empezaba a organizarse de manera incipiente, y bueno, pues enfrentándose a estas políticas que se decidían desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como la Agencia de Estado de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. Y bueno, pues Honduras también ha sido un espacio de pues de este mapa político en el que ha jugado Estados Unidos, pues una fuerte presencia en todo Centroamérica, y bueno, el caso de Honduras no es la excepción, un fuerte colonialismo por parte de las fuerzas imperialistas gringas. Y bueno, pues esto ha llevado a esta organización. El COPIN se empezó a organizar con el movimiento indígena y campesino, y después se empezó también a organizar con el movimiento afro, o el movimiento garífuna, que ellos, hay todo un debate si son afros o no, pero el movimiento garífuna, que es el movimiento negro de la costa de ese país, y también con el movimiento urbano y popular, con el movimiento amplio por justicia y dignidad. Y bueno, pues ellos son el pueblo indígena lenca. Y de hecho nos cuentan que mucho la historia, allá en el departamento de Intibuca, a partir de un programa de radio es que nace el COPIN, ¿no? Un programa de radio donde Berta Cáceres también participaba. Y de hecho las radios y los medios independientes han sido una parte importante de su organización, de su autonomía, de su resistencia y obviamente de su historia. Y bueno, pues un artículo bastante extenso que los invitamos a que lo conozcan en resumenlatinoamericano.org. Y el título, se los repetimos: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, 25 años de lucha y revolución, por Roberto Barra, en Resumen Latinoamericano. Vamos con más información. Y bueno, ahora les vamos a compartir el audio de este comunicado que lanzan radialistas de medios libres de Latinoamérica ante pues este asesinato de Mariel Franco en Brasil, y pues se decidió lanzar un comunicado conjunto de diversas radios a nivel Latinoamérica para denunciar la persecución a las activistas y los activistas de derechos humanos en las favelas. Y pues les vamos a compartir este audio, que es este comunicado de Medios Libres. Mujeres de Medios Libres de Latinoamérica, denunciamos la persecución a los y las activistas de derechos humanos en las favelas y el plan de exterminio contra el pueblo negro. El 14 de marzo nos despertamos con la noticia de que Marieli Franco, concejala de PSOL en Río de Janeiro, fue asesinada junto a su chofer Anderson Pedro Gómez mientras se dirigía a su casa. Días después, las pericias balísticas determinaron que las balas con las que fue ejecutada son de un lote comprado en 2006 para la Policía Federal. Marieli, mujer, negra, lesbiana, feminista y favelada, había denunciado de manera constante la violencia y muertes desatadas a raíz de la ocupación militar en las favelas de Río, en especial las prácticas de exterminio llevadas a cabo en la favela de Acari por el Batallón 41 de la Policía Militar, el más letal de la ciudad. Así como ella, integrantes del colectivo Fala Acari, entre los y las que se encuentra nuestra compañera Buba Aguiar, vienen sufriendo amenazas y hostigamientos desde hace tiempo por denunciar los abusos que el Batallón 41 ejerce día a día contra los habitantes de Acari. Algunos y algunas han tenido que abandonar sus hogares en la favela porque sus vidas se ven amenazadas y reconocen en el asesinato de Franco un claro mensaje para todas aquellas quienes levantan la voz. Aún así, y pese al riesgo, han decidido no callarse y continuar. Días después, el 16 de marzo, una operación de la policía militar en la favela de Complexo do Alemão, de esas que son cotidianas desde hace casi 10 años, dejó como saldo 3 muertos y varios heridos. Entre los muertos se cuentan un bebé de 2 años, Benjamín, que fue alcanzado por una bala mientras se encontraba en su coche, una mujer mayor y un hombre. Como Marieli, nos preguntamos, ¿cuántos más tienen que morir para que esto acabe? Como comunicadoras, realizadoras audiovisuales y radialistas de medios libres de todo el territorio latinoamericano, conocemos muy bien por nuestra historia común lo que son los crímenes de Estado contra quienes alzan su voz frente a la violencia y el despojo, frente al sistemático aniquilamiento de nuestras diversas formas de vida. Por esta razón, hoy alzamos nuestras voces para enviar todo nuestro apoyo y solidaridad a nuestras compañeras del colectivo Fala Acari, que a pesar de que sus vidas corren peligro, eligen no callar frente al miedo. Exigir justicia para Marieli Franco y Anderson Pedro Gómez, esclarecimiento de los hechos y condena a los responsables materiales e intelectuales de su ejecución. Repudiar la ocupación policial y la intervención militar en las favelas de Río de Janeiro, por el fin de la policía militar, resquicio de la dictadura cívico-militar brasilera y del genocidio del pueblo negro favelado. Adhieren a este comunicado. Radio Humedales, Chile. Raíz, Comunicación desde Abajo, Argentina. Radio Sur FM 88.3, Argentina. Tomate Colectivo, Perú. Radio Bomba, Perú. La Sandía Digital, México. Mujeres Audiovisuales Rosario, Argentina. AMARC, Argentina. Jauría, Perú. Guerrilla Audiovisual, Perú. Avispa Media, Brasil, México. Radio Manque, Chile. Radio Placeres a la Izquierda del Dial, Chile. Radio Curruf, Gualmapu y Chile. Red de Feministas y Lesbofeministas Radialistas, Gualmapu y Chile. Programa de Radio AINI, Gualmapu y Chile. Radio Semilla, Argentina. Radio Comunitaria Villa Olímpica, Chile. Chola Contravisual, Perú. Mujer Dispara, Audiovisual Feminista, Perú. Radio Muchirao, Brasil. La Radioneta, Chile. Radio Aucán, Chile. Surco Informativo, México. Red Nosotras en el Mundo, Argentina. Caosenlared.net. Noticias de Abajo, México. Quiero más, más. Todo en el tufi. Esta mola del tío. Ya tengo un tonte. Ya estamos de regreso aquí en el noticiero y ahora vamos con las notas desde el ombligo del monstruo, es decir, acá desde las notas regionales, acá que pasan en México. Y vamos a iniciar con un comunicado del STLN. La Comisión Sexta del STLN convoca al conversatorio o semillero según miradas, escuchas y palabras, prohibido pensar. Y bueno, pues firma el STLN a las personas, grupos, colectivos, organizaciones que en todo el mundo entendieron e hicieron suya la iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera, a la Sexta, a quienes firmaron, y dice: considero que primero y único la familia feliz, un poblado o ciudad o como se diga, un lugar del mundo, un muro pegado en la rugosa superficie del gran muro, un afiche, cartel o como se diga, en la imagen un hombre o una mujer sonríen frente a una mesa rebosante de comida variada, a un costado de la pareja una niña sonriente, el otro costado un niño mostrando su reluciente dentadura. Sobre de ellos, en letras grandes e intimidantes, se lee: la familia feliz. El cartel ya está viejo, con la patina del tiempo, apagando los colores que suponemos alguna vez fueron brillantes. Y si se podrá decir que felices, algunas manos anónimas han agregado en papel pequeños letreros: la familia feliz es feliz, solo con la bendición del divino, no a la familia homoparental, mueran las maricas y las machorras. La maternidad es lo que define a la mujer feliz, se destapan caños, presupuesto sin compromiso, se renta casa feliz para familia feliz. Familias infelices, absténganse. Al frente por la acera, al pie del muro, la gente transcurre de un lado a otro sin apenas prestar la atención a la imagen opaca. De vez en cuando alguna aparece aplastada por un pedazo que cae del muro decrépito. Cierto, cada vez que con más frecuencia suceden estos derrumbes parciales. Gajos del muro se desprenden y aplastan a veces a una sola persona o a un pequeño grupo, a veces a comunidades enteras. La conmoción en la muchedumbre dura apenas unos instantes y reanudan su camino bajo la mirada pálida de la familia feliz. Catástrofes menores y mayores, eso no debe distraernos de lo esencial ahora. Cada tanto de tiempo el supremo hacedor de familias felices anuncia la elección libre y democrática del cuidador del afiche. Y precisamente ahora el feliz calendario, que ahora se percata usted de ello, se puede ver detrás de la familia feliz, marca que es tiempo de elegir. En estas fechas, una febril actividad recorre al gentío que, sin detenerse, opina, discute y pelea por las distintas opciones que se ofrecen para cuidar el gigantesco cartel. Hay quienes señalan el peligro de que la impericia manifiesta de sus oponentes ponga en riesgo la ya maltrecha imagen, símbolo de identidad del poblado, ciudad o como se diga. Una persona ofrece de remozarlo y devolverle el brillo y el color que alguna vez tuvo. En realidad, nadie recuerda ese tiempo, así que ni siquiera se pueden asegurar que alguna vez existió, claro. En el dado caso de que se le pueda atribuir existencia al tiempo, otra vez más dice que las administraciones anteriores han descuidado la imagen y a eso se debe su visible deterioro. Las distintas propuestas se encienden, las discusiones de los transeúntes se cruzan, acusaciones, calumnias, falacias, argumentos con la solidez de lo efímero, condenas y sentencias apocalípticas. Se reflexiona sobre la importancia y trascendencia del momento, la necesidad de la participación consciente. No en balde se ha luchado tantos años para poder elegir a quien cuide la feliz imagen de la familia feliz. Se forman bandos, allá el de quienes insisten en la renovación prudente, aquel otro insiste en el postulado científico de que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Otro bando aglutina a quienes ofrecen probidad, buen gusto, modernidad. Unos y otros gritan: no pienses, vota. Unas pancartas estorba el trasiego de la gente. En ellas se lee: cualquier llamado a razonar el voto es un llamado a la abstención. No es tiempo de pensar, sino de tomar partido. Las discusiones no siempre son mesuradas. Es importante elegir al responsable de la imagen, que no pocas veces los bandos llegan a la violencia. Y bueno, así sigue todavía el comunicado del Subgaleano. Pero bueno, vamos a terminar esta parte al menos. Dice: hay quien habla de cuantiosas cantidades de felicidad para quien resulte vencedor. pero lejos de los intereses mundanos, en los rostros adustos de los contendientes se advierte la seriedad del asunto. Es un deber histórico, el futuro está en manos titubeantes de quienes habrán de elegir. Es una grave responsabilidad pasando sobre los hombros de la gente, peso que felizmente será aliviado cuando se sepa quién se alza con el triunfo y vea de procurar la felicidad a la feliz imagen de la familia feliz. Es tal el frenesí que todos se olvidan por completo de la imagen retratada, pero la familia feliz luce en la soledad del muro su perenne e inútil sonrisa. Dice al final, pero las discusiones apenas duraron unos minutos y el ir y venir de pasos y sin razones siguió su curso. No se escuchó a la niña hablar mientras señalaba no a la imagen sino al muro sobre el que la familia feliz lucía su ya deteriorada placidez. Parada sobre uno de los escombros, rodeada de cadáveres de niñas y de piedras desgajadas, la niña señaló lacónica lo evidente: se va a caer. Pero nadie escuchó. Un momento, nadie. Continuará. Y después viene ya la convocatoria. Conversatorio semillero, miradas, escuchas y palabras, prohibido pensar. Convoca la comisión sexta, se llevará a cabo del 15 al 25 de abril en Cidesi Unitierra. Dan decenas de compañeros que van a estar ahí como ponentes. Y bueno, pues también invitan, conforme vayan confirmando los demás invitados cuyos nombres no se señalan para proteger los inocentes, se hará pública la lista completa, así como los días y horarios de la participación de cada quien. La dirección para registrarse es asistentessemillero@enlacezapatista.org.mx. Y dicho al anterior, no falten o falten, el asunto es que miren, escuchen y piensen desde las montañas del sureste mexicano por la Comisión Sexta del STLN, sección de invitaciones y obviedades, Subgaleano, México, marzo de 2018. Y esto lo pueden encontrar en el portal de enlacezapatista.org.mx. Y ahora con más información desde las noticias nacionales, les comentamos desde Noticias de Abajo, asistimos a la reunión informativa para preparar un proyecto de lucha por la libertad de Luis Fernando Sotelo, compañero anarquista preso. Ahorita vamos a escuchar un testimonio directamente de la red de apoyo a Fernando. En el que nos explican su situación jurídica y cómo lo han estado viviendo todo este proceso. Hola, mi nombre es Laura, soy compañera de la campaña Luis Fernando Libre. Luis Fernando Sotelo Zambrano es un joven de 23 años, quien fue detenido el 5 de noviembre del 2014 dentro de la tercera jornada global por Ayotzinapa. Él es un compañero adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y fue acusado ese día por haber quemado el Metrobús, así como su estación de Ciudad Universitaria. Una cuestión y una detención completamente ilegal por el solo hecho de que él estaba cerca del lugar, que era un joven y que parecía un estudiante, que es una cuestión como repetitiva en el gobierno de Mancera, la criminalización de los jóvenes y la protesta social. A partir de ese momento, él estaba detenido, preso en el reclusorio sur de la Ciudad de México, con los delitos de ataques a la paz pública, daños y asociación delictuosa. A él, después de un proceso plagado de irregularidades, lo condenan, aún sin que exista ninguna sola prueba, a 33 años, 5 meses de prisión, más la reparación del daño por más de 8 millones de pesos. Una sentencia escandalosa, pues ni siquiera a cuestiones de homicidio, feminicidio, de secuestro es que alguien es sentenciado por 33 años de prisión. Sabíamos que esto era un aleccionamiento por parte del gobierno de Mancera y que es claro que no existe una diferencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que era una cuestión de una, pues, como una especie de venganza política, una persecución política hacia los jóvenes en general y hacia la protesta. En el camino jurídico-político, para apelar esta sentencia, la cual fue reducida en la apelación por la sala a 13 años, 15 días, más la reparación del daño, esta vez en menor cantidad. Y después, en el mismo curso jurídico, se presentó un amparo directo en contra de esta resolución, la cual solamente confirmó confirmó los delitos con la excepción de quitar el delito de daños, toda vez que ya el de ataques a la paz pública planteaba una cuestión de daño. Lo ampara solamente para esa cuestión, se regresa a la sala y la sala penal emite una sentencia nuevamente condenatoria, donde queda a 4 años, 5 meses de prisión, más la reparación del daño nuevamente por 8 millones de pesos. Sabemos que este es un camino que sigue y que continúa una y otra vez porque tiene que ver con el gobierno listo federal, pero también con toda la persecución política que hay, de aleccionamiento, de ajusticiamiento, de elecciones hacia todos los que estamos organizados. Y que esa es la razón por la que Luis, aún sin tener una sola prueba en su contra, le fue fabricado un caso y lo mantienen preso para generar un ejemplo, y que particularmente es una cuestión de Mancera. Desde entonces hemos mantenido una campaña por su libertad y una lucha jurídico-política. Los compañeros del colectivo y los otros abogados, compañeros adherentes a la Sexta, llevan su caso de manera jurídica, y desde la cuestión política se armó una campaña, la campaña Luis Fernando Libre, quienes hemos mantenido una campaña permanente por su libertad, y quienes el día de ahora nos sumamos al llamado del propio Luis, de los compañeros de los otros abogados, a generar un esfuerzo organizativo para respaldar toda esta cuestión jurídica que nuestros compañeros están realizando. Pues el día de hoy fue notificado que el nuevo amparo en contra de esta sentencia, porque lo que estamos buscando es la absolución de Luis, ante el nuevo amparo que se mete contra la sentencia de 4 años, 5 meses y la reparación del daño por 8 millones de pesos, este nuevo amparo recae en el mismo tribunal que ya lo había condenado, ¿no?, una vez pasada. Y por tanto los abogados, junto con Luis, deciden solicitar ante la Suprema Corte de Justicia se atraiga el caso por ser un asunto de relevancia social, porque particularmente el artículo 362 que tipifica ataques a la paz pública, los compañeros abogados han hecho una lucha jurídica por plantear la inconstitucionalidad de este artículo, toda vez que es una persecución hacia la protesta social particularmente. Y es de relevancia para que la Suprema Corte de Justicia lo atraiga y pueda generar un criterio de inconstitucionalidad, y eso derivaría en la necesidad de la derogación de este artículo, para que nunca más haya un compañero procesado por esta razón, que no haya ningún compañero al que se le impute este delito. Y bueno, en ese sentido, hoy la campaña, junto con los abogados y Luis Fernando, hacemos un llamado organizativo a generar, a continuar con esta campaña permanente y generar desde nuestros diversos lugares llamados a campañas gráficas, a campañas de difusión sobre el asunto de Luis, sobre la inconstitucionalidad del 362 para la Ciudad de México en el Código Penal. Y de la misma manera estamos haciendo un llamado para el miércoles 4 de abril para hacer un meeting con una presencia que buscamos que tenga esa relevancia, demostrar a la Suprema Corte de Justicia que es de relevancia para que traiga el caso. Sería para el 4 de abril a las 8 de la mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperamos que nos puedan acompañar y que se hagan todas las propuestas desde todos sus lugares, modos y formas, y desde todas sus geografías, en solidaridad con nuestro compañero, pero también por la derogación de un artículo inconstitucional que solamente persigue la organización, criminaliza a los jóvenes y a la protesta social, como lo es la necesidad de la derogación del artículo 362. ¿Cómo se llama? Bueno, y esa es la información que nos comparte la compañera abogada y la red de apoyo a Luis Fernando Sotelo. Y bueno, aquí en Noticias de Abajo también nos sumamos al llamado por solidaridad y por la búsqueda de la libertad del compañero. Entonces, si tienen algún compañero grafiquero o quieren participar en la realización de material audiovisual en solidaridad y por la derogación de este artículo criminalizador, bueno, pues aquí en Noticias de Abajo pues también reforzamos como la convocatoria y continuamos ahorita con más información. Sí, para nada más comentar que el artículo 287 y 362 son los dos artículos que la Suprema Corte ya se supone que declaró anticonstitucional, pero no los han publicado como tal. Por lo tanto, los que están procesados por esos dos delitos, que son ataques a la paz pública y el de ultrajes a la autoridad, pues siguen permaneciendo estos delitos, que pues es parte con lo que han estado dándole las sentencias, ¿no? A los presos políticos en la Ciudad de México. Sí, bueno, es que es la inconstitucionalidad, y aparte el reglamento del Distrito Federal también tiene que... Sí, pero es justamente eso lo que se tuvo que ir a la Suprema Corte, porque la Ciudad de México lo manejaba como algo legal, algo que no es legal, pero bueno. Bueno, ya ahí está la información actualizada. Ahora sí, vámonos con más información. Y bueno, en esas consecuencias del 19 de septiembre, que fue este terremoto que afectó a la Ciudad de México y otras partes del país, como Oaxaca, que pues básicamente las consecuencias no dejan de afectar a las personas. Y en este caso, pues queremos compartirles las denuncias que están realizando trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, quienes pues denuncian que en un intento por parte de la dirección del instituto, los quieren regresar a un edificio dañado por este sismo. Y bueno, en este caso fue una rueda de prensa en la que estuvieron presentes Alberto Luna, Elizabeth Figueroa e Isabel Rodríguez, trabajadores de base de oficinas centrales del IEMS, acudieron a CENCOS para reportar la situación de emergencia que viven los trabajadores de oficinas centrales, que se encuentran ubicados en el edificio de División del Norte 906, en la colonia Narvarte Poniente, dirección Delegación Benito Juárez. Este edificio, que cuenta con daños mayores después del sismo de septiembre del 2017, y los trabajadores denuncian un edificio sin condiciones de seguridad suficientes para albergar a los 200 trabajadores de esta unidad, los 25,000 estudiantes del IEMS y los numerosos visitantes. Según ellos, el edificio no cuenta con escaleras de emergencia, puntos de concentración en caso de un sismo, incendio o amenaza de bomba, hacinamiento, falta de ventilación, falta de luz natural, escasez de agua, entre otras. El IEMS hizo reparaciones mínimas en edificios, que parecen más un trabajo de remodelación que una reconstrucción para restablecer normas de seguridad. Además, la directora general del instituto, Simpactli Débora Pisano Osario, declaró a los trabajadores que no regresarían al edificio dañado y que estaban en búsqueda de otro lugar. Lo que hicieron también los trabajadores durante 6 meses sin una sola respuesta de las autoridades. Sin embargo, la directora administrativa María de Lourdes Balandrano Arias emitió una circular llamando a los trabajadores de los 3 primeros pisos a regresar al trabajo el 20 de marzo de 2018. El resto del edificio será probablemente reocupado a pesar del tiempo. Los trabajadores del IEMS exigieron el no regreso a esas instalaciones, dado que no hay dictamen oficial de seguridad estructural autorizado por Protección Civil de la Ciudad de México, el cual, después de la primera revisión visual del edificio, el dictamen debe estar en poder de la Dirección Administrativa del IEMS. Tampoco existe una validación legal de la Comisión de Seguridad e Higiene, ni lo puede haber porque el sindicato titular ha dicho que el edificio no es seguro ni habitable, y en términos económicos, con una reducción del presupuesto del IEMS, resulta irracional gastar la suma más alta entre edificios de similares características, por lo que han solicitado a las autoridades la búsqueda de una sede segura y suficiente para todos los integrantes del IEMS, para que los que laboren y visiten las instalaciones se sientan tranquilos y seguros. Finalmente, los trabajadores denunciaron que han recibido amenazas en su contra por parte de las autoridades del IEMS, como fotos tomadas por ellos y de sus familias, incluso a sus hijos. Alberto Luna concluyó diciendo: es importante que las autoridades hagan caso a este llamado, porque estamos en una zona sísmica y no queremos tener más víctimas, no queremos tener más familias sin padres, sin madres, y esperemos les llegue el mensaje claro a las autoridades. No es el único edificio que han incluso evidenciado con, en este caso, pues a través de esta denuncia que realizan trabajadores, sino también en otros casos pues han presentado videos de cómo pues han estado haciendo únicamente remodelación en partes que fueron dañadas, pero en realidad no están asegurando que los edificios estén en condiciones para soportar otro sismo, y en este caso, pues siendo una institución educativa, pues también es lo que da más alerta, ¿no? Por toda la cantidad de personas que asisten a esas instalaciones, y pues hacemos compartimos esta denuncia, pues para que se tomen cartas en el asunto, porque si bien las familias de las personas o las personas que han perdido sus casas a raíz de este terremoto, pues ya no han tenido ningún tipo de respuesta de las autoridades, están todavía pendientes, ¿no? El que se pueda resolver esa situación de las personas que resultaron afectadas por este sismo. Continuamos con las noticias. Regresamos con más información a Noticias de Abajo, y una nota de cuatrovientos.net nos informa: San Quintín y sus alrededores casi en anarquía. Y bueno, pues ahí, de entrada ya lo curioso del título, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a qué se refiere. Este trabajo se publicó originalmente a los Cuatro Vientos el 17 de marzo del 2015. Por la vigencia de su contenido en el tercer aniversario del levantamiento de los jornaleros de San Quintín, para exigir mejores condiciones laborales, hoy 17 de marzo del 2018 lo republicamos, esto allá en el portal de Cuatro Vientos. Casi 90 kilómetros que abarcan los valles agrícolas de Colonet, San Telmo, Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín, Lázaro Cárdenas y Santa María viven esta noche en una casi completa anarquía cuando un engaño del gobierno del estado, la presunta presencia del gobernador Francisco Vega de la Madrid en San Quintín, acabó con la paciencia de decenas de miles de jornaleros y habitantes de la región en rebelión. En Ensenada, de acuerdo con periodistas, funcionarios municipales consultados por los Cuatro Vientos, el engaño rompió toda posibilidad de diálogo entre las partes en conflicto y 3.000 personas cercaron y vandalizaron la oficina de gobierno del estado en el poblado de San Quintín. Los agentes de seguridad pública combinada del estado, la federación y el municipio de Ensenada repelieron la agresión ocurrida a las 7:30 al utilizar balas de goma contra los manifestantes. No hay reporte oficial de heridos, pero porque los inconformes han bloqueado incluso el ingreso de ambulancias y servicio de socorro a la zona del conflicto, declaró Edgar Lima, reportero gráfico de La Jornada Baja California. Y bueno, esto fue una manifestación, una protesta que se dio el pasado 17, una movilización muy fuerte, y bueno, pues debido a esta maltrato del gobierno, ¿no? De dar cumplimiento, de hacer promesas falsas, y bueno, pues en que las veces que se han sentado a intentar resolver los problemas que tienen de carácter laboral y regional, pues han sido engañados, y pues esto ha generado la inconformidad. Y bueno, pues esta nota la comparte Cuatro Vientos. Y bueno, pues nos habla del contexto de protesta que sigue aún la tensión en San Quintín. Y bueno, vámonos con más información. Y ahora les vamos a compartir un comunicado de las abejas de Actel que lanzaron el 22 de marzo de 2018, en el que pues hacen, vamos a leerlo. Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Actel, Tierra Sagrada de los Mártires de Actel, al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a las y los defensores de derechos humanos, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil e internacional. Hermanas y hermanos, en este día de conmemoración de la masacre de Actial, quisiéramos que nuestras palabras en este documento sean como rosas sin espinas, pero la realidad es otra, y al respecto, Nuestras voces nunca se callarán ante tanta ignominia y barbarie que comete el sistema capitalista de muerte en contra de la humanidad. Nosotras y nosotros, miembros de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, rechazamos enérgicamente el asesinato de la defensora de derechos humanos Mariel Franco, cometido por el Estado Criminal de Brasil el 17 de marzo de 2018. La causa de su asesinato, como dicen sus compañeras y compañeros de lucha, la matan por ser mujer y feminista, por señalar la violencia estatal, militar y policial. Ante el cobarde crimen de Mariel, nos unimos a la exigencia de justicia, a que el gobierno de Brasil investigue y castigue a los autores, tanto materiales como intelectuales, de este crimen de Estado, y que dicho gobierno detenga su política militarista criminal que atenta contra los derechos humanos de su ciudadanía en general. Desde Acteal les decimos a las familias de Mariel y a todos sus compañeros que su lucha y sacrificio no será en vano. Su lucha la continuarán millones de mujeres, tanto en su país como en otros rincones del mundo. Y nos incluimos nosotras, las mujeres de Las Abejas de Acteal, quienes también hemos sufrido y que el Estado mexicano, a través de sus paramilitares, masacraron a nuestros padres, madres. Y sepan que cualquier mujer asesinada por el sistema patriarcal, sus nombres y sus luchas vivirán en nuestra memoria y en nuestro corazón. Nuestra organización, Las Abejas de Acteal, no se hace indiferente a los dolores y luchas de las mujeres que son perseguidas por los gobiernos criminales, títeres y serviles al sistema de muerte. Tenemos puestos nuestros ojos y oídos de la lucha y palabra de las mujeres en el encuentro de mujeres en todo el mundo, en el Caracol Zapatista de Morelia, convocada por las mujeres zapatistas, de la lucha y mensaje del movimiento de mujeres kurdas, dirigida a las mujeres del mundo y de Latinoamérica. Nosotras las mujeres, y junto con las niñas, hombres y niños de nuestra organización, estamos conscientes de nuestra lucha. Debe ser cada día más grande, fuerte y unida. Sabemos que el 8 de marzo es una fecha muy importante para las mujeres, que es de lucha y de protesta, pero en sí la lucha debe ser todos los días y todas las horas. La lucha de las mujeres no tiene fecha de inicio ni de caducidad. Desde esta tierra sagrada enviamos saludos envueltos de esperanza y fuerzas a las mujeres de Kurdistán, a las mujeres quienes asistieron al encuentro de mujeres del Caracol Morelia, a las mujeres compañeras de Mariel Franco, a las mujeres del mundo, a la memoria de todas las mujeres víctimas de feminicidios del sistema patriarcal de muerte. Ante el panorama de violencia generalizado llevado a cabo por los gobiernos títeres y serviles del sistema patriarcal de muerte, es cuando más nos tenemos que organizar y unirnos los hombres y las mujeres de buena voluntad, y quienes creemos que es posible construir otro mundo y de gobernarnos sin la intromisión de los partidos políticos corruptos en complicidad de los gobiernos criminales. Los gobiernos criminales, títeres y serviles del sistema capitalista patriarcal de muerte piensan que con su política y guerra de exterminio logran callarnos, pero se equivocan. Al contrario, los pueblos se organizan y empiezan a luchar por un mundo más justo y humano. Y a nuestras hermanas y hermanos que son asesinados por este sistema, sus nombres se engrandecen y se convierten en memoria, y sus luchas se reencarnarán en millones de personas en el mundo, como la de Mariel Franco, Berta Cáceres, Isidro Valdegrano, Valdenegro, 43 jóvenes de Ayotzinapa, 49 bebés de guardería ABC, pasta de conchos, 45 más 4 no nacidos de Acteal, 2 de octubre, jueves de Corpus, y podemos seguir con una larga lista, y que las y los tenemos en nuestra memoria y exigiendo justicia por cada uno de ellos y cada una de ellas. Y a propósito de las memorias de este mes, queremos traer justo a la memoria de nuestros mártires de Acteal a nuestro gran Yotik Oscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 por un comando de ultraderecha del Salvador, mensajeros de la muerte del mismo sistema que hoy en día luchamos contra él. Te pedimos, Yotik Romero, que sabemos estás junto con nuestros 45 hermanos y más 4 no nacidos. Pide a nuestro Padre, Madre Dios, que se pare la guerra de exterminio del sistema patriarcal de muerte que comete contra la humanidad, y envíanos bendiciones en nuestro camino de lucha para la construcción de un mundo más justo y humano. Hermanas y hermanos de todo el mundo, es cierto, hay mucho dolor, que hay espinas en el camino, pero no hay que olvidarnos que siempre nacen nuevos días, que siempre existe una ventana en la que entra la luz sobre la oscuridad y aires de esperanza que nos abrazan y nos susurran en el corazón que en algún momento y no muy lejano nuestra lucha florecerá y comeremos de los frutos todas y todos. Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, atentamente, la voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Y ahora vamos con información de Somos el Medio, que desgraciadamente nos informan del asesinato de ahora otro periodista en el estado de Veracruz, un estado realmente descompuesto por el narcotráfico. Vamos a leer íntegro la información de redacción de Somos el Medio. Hace unas horas, 22 de marzo del 2018, fue asesinado a tiros el periodista Leobardo Vázquez Atzin en su domicilio ubicado en el municipio de Gutiérrez, Zamora, en Veracruz. El periodista de 42 años que trabajaba en el medio digital Enlace de Gutiérrez, Zamora, fue corresponsal del diario La Opinión de Poza Rica y Vanguardia. Con el asesinato de Leobardo, suman 3 periodistas asesinados en México este año. Y el quinto durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares. Ana Laura Pérez, de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, CAPP, informó que Vázquez Atzin había recibido amenazas de muerte por parte de un alcalde de la región. Y bueno, hay una pequeña muestra fotográfica en la que pueden revisar en este portal. Y creo que ya tenemos todas las notas, toda la información de este noticiero. Vámonos ahora sí a despedir. Nuestros contactos ahorita se los proporciona un locutor más. De mi parte, en la consola y en el micrófono, Pancho. Evo, de este lado también del micrófono. Y Witsi. Y bueno, aprovechamos para recordarles nuestras formas de contacto, www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales como Noticias de Abajo, en el Twitter, en el Facebook, en el Diáspora, en el Mastodon, en Twitter, en GNU Social. Y pues le mandamos un saludo a todos los medios libres, a todos los comunicadores populares, a toda la gente que pues está rompiendo el cerco, a todos los internacionalistas, a la gente en Afrin, a la gente que también nos ayuda a la retransmisión del noticiero, a todas las radios libres, ¿no? A todos los medios libres. Y también a toda la gente que nos ha likeado, que nos ha retuiteado, retoteado, ¿no? Porque hay totear también en la red. Likeado y todo en las redes sociales, pues también les agradecemos. Y bueno, pues ahí andamos. Y pues compartan su información, hagan suyo este noticiero. Y nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Stress with it. did you kiss when you pass all your tits? Not drop, not tear, not I'm not fearless enough with your ear when me ball out, say big up your chest. None of them and them poor man, them attack, but them a gangster. Why you run me now, say we not chat with an imposter? Why you talk but pass till we have no, no disaster? Run, cause this your race is getting faster. You won't believe the kind of things that people do to survive. Slaving through the day and working all through the night. You won't believe the kind of anguish that they got in their lives, but still they want to work for it. You won't believe the kind of things that I see on my way. People are living like them still in chains. Believe the kind of magic that we got in our eyes, cause we want to work for it. Hey, that. Dobd a kezed az égbe, fedezék be. Itt a bátor imitátor, mikrofonnal a jobb kézbe, kopézbe. Ne légy kemések fejkém. Ami a tiéd, ami az enyém, nincs remény, beégtél. Szabad a légtér, semmi, semmi kétség. Gyerünk, nézz szét, riadó készség. 24 órán át, ki tudja, mikor robban a kránát. What I need, what I need is a sign. Learning takes too much time, you know. Learning takes so much time, you know. Learning takes too much time, you know.